La realidad supera mis sentimientos. No puedo ser amigo de mi rival. Ella sueña muy alto y dice tu nombre, suspirando con él de la intimidad. Basta de continuar riendo por fuera cuando mi pecho ruge como un volcán. Lamentablemente soy el que más pierdo, porque él es mi amigo y ella es mi mujer. Aquí la tienes, aquí la tienes. Llévatela pronto de mi lado. Aquí la tienes, aquí la tienes. Juégame como yo me he jugado. Pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Como se fue mía, hoy te va a tenerse. Pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, aquí la tienes. Aunque yo me sienta traicionado. Tambo, tambo, tambo. La realidad supera mis sentimientos. No puedo ser amigo de mi rival. Ella sueña en voz alta y dice tu nombre, suspirando con aire de intimidad. Basta de continuar riendo por fuera cuando mi pecho ruge como un volcán. Lamentablemente soy el que más pierdo, porque eres mi amigo y ella es mi mujer. Aquí la tienes, aquí la tienes. Llévatela pronto de mi lado. Aquí la tienes, aquí la tienes. Juégate como yo me he jugado.